quiero cheto. Contando el cumbia yo me quedo recompleto. No quiero giles que se pongan a saltar como esos flogueritos cuando empiezan a bailar. Y caminando por la calle de mi cuadra, la resaca, madrugada. Voy llegando a la puerta de mi rancho, ya tuve joda y tu repancho. Corremos giles que no se bancan, son vigilantes a mi cumbia no se plantan. Y los cumbieros y ya empiezan a correr, vos vete nueva historia que ya empieza otra vez. Con trago y cumbia yo me quedo recompleto. No quiero giles que se pongan a saltar como esos blogueres tocando empiezan a bailar. Y caminando por la calle de mi cuadra, con la resaca de madrugada. Voy llegando a la puerta de mi rancho, ya estuve joda y tu repancho. Corrimos giles que no se bancan, son vigilantes anticumbia no se plantan. Pero los cumbieros y ya empiezan a correr, moviste nueva historia que ya empieza otra vez.